así. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Desde New York para el mundo. Dime quién. ¿Quién eres tú para hacerme sufrir, para hacerme llorar? Si hoy tú eres feliz, ¿por qué tengo yo que sufrir por ti? Dime quién eres tú, dime quién eres tú. Me dices que debo olvidarte, porque eso es lo mejor para los dos. Pero ¿cómo crees que amándote tanto puedo de mi alma arrancarte? Quizás para ti resulte muy fácil, pero para mí es algo imposible. No puedo intentarlo, pensarlo es sufrir. ¿Cómo le digo al corazón que te olvide? Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida, a ver si logras olvidarte de mi amor. Yo sé que jamás podré olvidarte. Será difícil para mí acostumbrarme a vivir sin ti. ¿Cómo te olvido? Inténtalo tú. Puro sentimiento. Alex, ponme una de Zacarías Ferreira. Zacarías, mi amor por ti era claro como el sol de la mañana. Mi amor por ti era un corazón gigante donde no existía maldad. Pero mientras más amor te daba, tú indiferente me dabas la espalda. Inventaba caricias nuevas, pero eres una avispa disfrazada de abeja que no tiene corazón. Y yo te amaba, te di mi alma, toda mi vida como agua del mar que no tiene medida. Pero no le deseo aunque sé que ella es mala. Todavía no le he podido olvidar. Alex Sensation. Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisquilla, cuando se funda una estrella y el diablo entra una iglesia, si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras, revísate, eso no es normal. Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento. En nuestro amor hay turbulencia, pero huele a sereno. Y si acaso me equivoco y muere en el intento, revísate, eso no es normal. No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno. Y si el amor pierde en la guerra, repito, no es normal. Porque fui el primero en ti, morena, y tú eras mi doncella. Dos montañas no se juntan, pero tú y yo sí, mi reina. Y no pierdo la esperanza que esta tormenta pasará. Si tú estás conmigo, I te quiero, mírame cómo estoy muriéndome, te amo, te amo, es que lo que te quiero decir, que yo no quiero perderte amor, mejor prefiero la muerte y no vivir penando amor, tú sabes que soy de ti, jamás yo voy a olvidar tu amor, pues se me amarga la vida si no te doy mi corazón, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir si me faltas tú, ay ay ay, ay ay ay, ay ay ay. Ay, ay, ay. Apriétame, mami. Ay, ay, ay. Más duro. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, Alex. Toma. Ay, mujer. Ya no sé ni cómo soy. Por mi madre. Mi madre. Qué dolor siento yo. Yo no duermo por tu culpa, no duermo sin ti, yo no sé vivir, mejor prefiero estar solo, amor, ay corazón, no me ignores, que la pena me matará, me dan ganas de de Raulín Rodríguez. Yo no puedo creer que ahora te vayas sin dejar que yo te dé el último abrazo. Es porque me baja la mirada y eres borrar aquellas huellas del pasado. ¡Rumo! Y aquel que ahora sufre de los sueños, de aquella estrellita que alumbra el camino y amó de verdad. Por eso te pienso, por eso estarás aquí en mi esperanza, pero a veces pienso que me olvidarás. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que iré a llorar. Fue por tu primer beso que amé en la vida, es por tu adiós, mi reina, que hoy lloro yo. Sentimiento. Recordaré por siempre aquel mi gran amor, aquel abrazo fuerte y el beso que me dio, aquel el beso que caídas por tu adiós, mi reina, que hoy lloro yo. Sí, por tu amor, hoy lloro yo. Sí, por tu amor, hoy lloro yo. Sí, por tu amor. Por ese primer beso que me enamoré, me dio el beso, ¿cómo le dicen a ese beso? El oscuro, el beso oscuro, ¿cómo es? El beso, ¿cómo fue? ¿Cómo es? ¿El qué? No se escucha, es que, ¿dónde está el micrófono que no se escucha? ¿El qué? El beso negro. ¡Ah, tú sabes de eso! ¡Ah! Yo pensé que era santica. Ay, ay, ay, ay. Oye, es peligrosa. Es peligrosa ella. Fue por... Eso es con la luz apagada, ¿verdad? Eso es con la luz apagada. Pienso yo, ¿no? Yo no sé qué es eso. I don't know what that is. Yo soy un nene inocente. I don't know what that is. Maestra, enséñeme. Qué bachatazo, Dios mío. Ah, pero tú sabes mucho.